Hey, bienvenido y bienvenida a un nuevo programa de Radio La Chipén, un proyecto experimental donde un grupo de vecinos y amigos nos reunimos para dar rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestros sueños. Hoy, programa 23, dedicamos los próximos 60 minutos a la luna llena. El cuerpo celeste que gira alrededor de nuestro planeta ha tenido y tiene una influencia intangible y llena de misterios sobre todas las civilizaciones que han poblado la Tierra. Desde las mareas a los cultivos, pasando por los exploradores, profetas, músicos y cineastas. Sin la luna, la historia de nuestro planeta no sería la misma. Por eso te invitamos a levantar la mirada al cielo y contemplar con curiosidad y admiración la luna llena. Desde Usera a todo el mundo. Y en compañía de Luis Velda. Hola, Luis. Hola. De David Torres. Hola. Mercedes Rodrigo. Hola, Guille. Y Alberto Miste, nuestro fichaje galáctico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo de Torres y aquí empieza Radio La Chipén. Eran las 3 y 14 de la madrugada. Se giró de nuevo en la cama tratando de no prestar atención a su luna. Sintió que sus patas hundían el colchón y cómo se clavaron al tomar impulso para subirse encima de ella. Luego se movió en círculo sobre su espalda hasta que se tumbó. Bajo su peso, dio la vuelta a la almohada agradeciendo el lado más fresco. Al fin pudo cerrar los ojos, pero enseguida los volvió a abrir como un resorte y notó el peso aumentar. Su espalda apenas la soportaba ya. Sentía su hocico de alimaña soplando aire caliente en su nuca y el peso la ahogaba. Cerró de nuevo los ojos y los mantuvo así por un rato largo. Los volvió a abrir. Consiguió a tientas mirar la hora en el móvil de la mesilla mientras su luna crecía y la aplastaba. Ya casi ocupaba más que ella en la cama. Suspiró y giró bajo el manto emplumado y se quedó tumbada boca arriba, con los ojos muy abiertos. No tardó en ver cómo el techo comenzaba a teñirse de naranja mientras el peso casi le impedía respirar. Estás escuchando Radio La Chipén. Al baile quiere ir. ¿Qué has deseado cuando has tirado la piedra? Oh, no. Vamos, dímelo. Si te lo digo, tal vez no se llegue a realizar. ¿Qué has pedido, Mari? ¿Qué has deseado? ¿Deseas la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. Sí, es una buena idea. Te regalaré la luna, Mari. Lo acepto. ¿Y luego qué? Pues luego te la comes y los rayos lunares saldrán entonces de la punta de tus dedos y de la punta de los dedos de tus pies y de la punta de tus pelos y... ¿Estoy hablando demasiado? ¡Sí! ¿Por qué no la besas en lugar de aburrirla con tu charla? ¿Qué ha dicho? ¿Que por qué no la besas en lugar de aburrirla con tu charla? ¿Quiere que la bese? ¡Bah! Estos jóvenes de hoy en día. ¡Eh! Yo te regalo la luna. Bueno, parece que la luna, ¿verdad?, ha sido objeto de codicia del ser humano, pues yo diría que desde siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué la luna ocupa este espacio en la imaginación de todos nosotros? Yo creo que es un poco porque es algo que queremos conseguir, quizá porque lo vemos muy lejano, es un astro, pero a la vez está muy cerca, es lo que tenemos más cerca, ¿verdad? Está más cerca que cualquier planeta. Y quizá esto es lo que promovió que ya, incluso desde el siglo XIX, algunos autores como Julio Verne escribieran historias sobre alcanzar la Luna. De la Tierra a la Luna es esta novela de Verne, ¿no? De 1865, donde ya se imagina ese viaje del ser humano a la Luna. O H.G. Wells también en 1901 escribió Los primeros hombres en la Luna. Georges Méliès hizo su película Viaje a la Luna un año después, 1902, también inspirado en estas novelas. Y si os fijáis, esto fue un poco el preludio de la carrera espacial. La carrera espacial al final se convierte en un símbolo, que es ese símbolo de conseguir este objeto tan preciado, este gran regalo para la humanidad que es la Luna, ¿no? La carrera espacial, como sabéis, fue una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aproximadamente entre 1955 hasta 1975, en el contexto de la Guerra Fría. Y durante estos años, ambos países estuvieron invirtiendo muchísimos esfuerzos, investigación, dinero, en ser los primeros, conseguir ser el primer país que pusiera un hombre en la Luna. En este sentido, la Unión Soviética llevaba la ventaja. Y de esta manera fueron, fijaos, los primeros en lanzar un satélite al espacio, que fue el Sputnik primero en 1957. También fueron los primeros en lanzar un ser vivo al espacio, que fue la perrita Laika, también en 1957. Lanzaron al primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin, como sabéis, en el año 61. Y también lanzaron a la primera mujer al espacio, que fue Valentina Tereshkova en 1962. Sin embargo, es Estados Unidos el país que se lleva la medalla por poner el primer pie en la Luna, como sabéis, en la misión Apolo 11 en el 69. Y fijaos que es curioso porque una vez que ya se consiguió conquistar la Luna o poner el primer pie en la Luna o dar el primer paseo lunar, la carrera espacial pierde fuelle. Y bueno, en definitiva era algo muy costoso y era un poco ese decir no, nosotros más. Y bueno, se empieza a dejar de invertir dinero en esta carrera espacial. Pero esto no quiere decir que la carrera espacial haya desaparecido. Seguimos explorando el espacio. Y de hecho, si os fijáis, hay una cosa muy divertida que investigando he estado leyendo sobre las leyes espaciales. Es decir, en previsión de que en un futuro empecemos a colonizar el espacio, ya hay unas leyes, no están una especie de carta magna del vuelo espacial, que bueno, está ratificada por 98 países, no todos, pero básicamente lo que se dice es que nadie puede reclamar para sí como país territorio lunar, ¿no? Es decir, el espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, no está sujeto a la apropiación nacional por reclamo de soberanía a través de uso u ocupación o por cualquier otro medio. Esto es lo que dice el Tratado del Espacio Exterior, que fue escrito en el 67. Sin embargo, hay un problema, y es que si en algún momento, imaginad, cumpliéramos ese sueño de no solo ya pisar la Luna, sino por qué no establecernos, ¿no?, en la Luna, que sería el siguiente paso, pues hay un montón de posibles conflictos. Por ejemplo, ¿qué leyes habría o qué sucedería si hubiera un hipotético delito? ¿Cómo se podría juzgar? Sí, parece una tontería, pero ¿qué pasaría si empezamos a colonizar la Luna, ¿no? Bueno, al final esto sigue un poco ahí en el aire. Hay un acuerdo Luna de las Naciones Unidas del año 1979 que establece un poquito cómo deberían comportarse los estados en el caso de que se funde una colonia en la Luna, pero todavía solo está ratificado por 13 países y habría que ver. Fijaos que ya la ciencia ficción va más allá, no solo piensa en el hombre pisando la Luna, sino que también la ficción, hemos imaginado cómo sería esa colonización de la Luna. Por ejemplo, hay una novela de Robert Heinlein del año 65 que se llama La Luna es una cruel amante. Bueno, esta novela con este título tan sugerente realmente lo que plantea es cómo sería una guerra de independencia de la Luna hacia la Tierra. Imaginad que se establece una colonia lunar que no pertenece a ningún país, pero a la vez, pues lógicamente, dependería de la Tierra, ¿no? Pues igual que ha pasado con colonias a lo largo del planeta, pues qué pasaría si los lunáticos, digamos, quisieran independizarse de la Tierra y crear su propio estado, ¿no? En esta novela, básicamente, eran pues un grupo de personajes lunáticos que viven en la Luna y que plantean esta guerra de independencia contra la Tierra. Luego, en el cine también tenemos un montón de películas donde ya se han establecido bases lunares. Tenemos, por ejemplo, bueno, a mí se me han ocurrido tres. Bueno, una me la ha chivado Moss, David. Atmósfera Cero, del año 81, que está protagonizada por Sean Connery, es una especie de western ambientado en unas minas, en una base lunar. En este caso, no es la luna de la Tierra, sino que es Io, una de las lunas de Júpiter, pero bueno, me puede servir. Moon, de 2009, plantea la historia de un señor que está en una base minera en la Luna y que, debido a la soledad y el aislamiento, pues se vuelve un poco loco, ¿no? Va perdiendo un poco la razón. Y luego tenemos mi favorita, que es Iron Sky, que nos cuenta la historia de que en la cara oculta de la Luna, en realidad, todo este tiempo ha habido una base nazi. Bueno, ¿y qué pasaría en el futuro cercano? Más allá de la ciencia ficción, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Creéis que la Luna será colonizada, construiremos ahí una base permanente, y para qué serviría, por ejemplo, ¿no? Ya nos lanza la pregunta a nosotros. Yo os lanzo la pregunta porque estoy hablando yo sola. No, te has estudiado, o sea, has hecho muy bien los deberes y nos has puesto en un contexto geopolítico de la Luna. Un almacén de Amazon. Un almacén, pues mira, no, claro. Estamos muy lejos, ¿eh? Yo creo que Moss debería explicar que es de Usera, que es alunizar, realmente. No, hombre, yo iba a decir que a mí me gusta más el término selenita que lunático, pero bueno. Selenita también, Selenita sí. Mola. Más bonito. Bueno, es más cool. Respondemos a la pregunta de Mercedes, ¿qué nos depara la Luna? ¿Qué creemos que va a pasar? ¿Para qué ahí serviría? ¿Para qué creéis que puede servir? Yo creo que para que algún supervillano llegue al espacio montado en un pene gigante. Por ejemplo. Jeff Bezos va en un pene gigante por el espacio. Pero más pene, más redondón, más que los depósitos de gasolina cuelguen pelicos. La Luna va a ser como el intercambiador de Avenida América. Para empezar a dar saltos espaciales. Sí, sí, exactamente. No, eso es lo que parece acabará siendo como el de Plaza Elíptica. ¿Qué he dicho? Y con pasillos como el de Diego de León. Buenos pasillos para... Ese y el de Acacias eran muy guapos para patinar. Oye, Mercedes, nos has pisado un poco en la sección de las películas, ¿eh? Vaya, hombre, no sabía yo esto. No, pero bueno, luego lo contáis mejor vosotros. Hay que mirarse el guión. Hay una sección de la Luna en el cine... No, pero lo vamos a hacer de una forma lúdica, que va a ser a través de pequeños cortes de películas, y vosotros y el oyente va a tener que intentar adivinar de qué película se trata. Así que no es enumerar las películas, sino intentar acertar qué películas... Man on the Moon. Que hablan... No te digo ni que sí ni que no, yo no desmiento. No. Son cuatro cortes en total, pero eso lo vamos a ver al final. Primero sigamos divagando de cómo vemos la Luna. La Luna. Pues yo me he quedado un poco en blanco, como la Luna. Tengo la duda de por qué están ahora con lo de que quieren montar el reality este en Marte y no lo hacen en la Luna, que está como más a mano. Está más a mano, ¿Hay claro. ¿Hay un reality para Marte? Sí, buscaron voluntarios en los que tú ibas a Marte y firmabas un disclaimer que lo mismo no regresaba jamás a la Tierra... Y que ibas a estar allí comiendo, bebiendo, follando, sí. y iba a ser parte de... O sea, lo más probable es que no vuelvas, de hecho ponía, o sea... Se llama A Martes para Siempre. Ahí metemos platillo. O sea, vale. Los concursantes de un reality son los que aparecerán en un libro de historia como los primeros colonos. Pues puede ser. Pensaba que ibas a decir algo más. No, pero ahí. Sus polvos en directo. Bueno, a lo mejor lo censuran, como el porno japonés. Eso tendríamos que hablar un día. ¿Por qué censura? Bueno, esto lo hemos hablado ya, ¿verdad? No. Tendríamos que volver a reabrir el tema, ¿no? Por favor. Bueno, creo que os estáis desviando un poco. Yo diría que sobre razones para montar una base lunar, una de ellas sí es lanzar que sirva de lanzadera de misiones a Marte, claro. Por ejemplo. ¿Merece la pena? Para hacer un reality. Para guardar discos de Pink Floyd detrás. También. ¿Lo pilláis? Ya están los nazis. En la peli. No, está pillada. Los nazis y discos de Pink Floyd. ¿Te ahorras realmente tiempo? Sí, bueno, sí. Parando en la Luna o entre ¿sabéis, por cierto, la órbita y todo. Es como, voy a tomarme un café en Oropesa antes de llegar a Portugal. Que al final es una burla bueno, que echas ahí. Pero que no... sí, porque además lanzar un cohete desde la Luna es menos costoso que desde la Tierra porque hay menos gravedad. Claro. Lo único que hay que subir el... lo que tira el cohete, claro. Claro, por eso hay que construirlo ahí. ¿Sabéis cuánto se tarda en ir de la Tierra a la Luna? Por lo menos 3 días. Pues 3 días, exactamente. Ya has ido de la última vez. Porque has calculado, ¿no? Has dicho, el otro día tardé al Escorial una hora. Entonces, y ha hecho el cálculo. Tardo una hora. Aquella el ojo. Estirado el dedo. Otra cosa, Guillermo, ¿por qué luna llena? ¿Qué tienes en contra del cuarto menguante? Ah, no sé. Yo no lo decidí. Has dicho luna llena. Bueno, ya, pero es que yo no decidí luna llena. Luna. Alguien dijo luna llena. Bueno, luna. Sí, sí, en el fondo vamos a hablar de la luna en general. Que estaba viendo que se aleja, no sé si son 38 milímetros al año. Los cuartos siempre son menguantes, tengo que decir. Menos el de las campanadas, ¿no? ¿Cómo? ¿No son menguantes? Los cuartos siempre van menguando. O creciente, no, ¿eh? No, se habla pues, de los pues actors es... de la discoteca. Pero bueno, yo nunca he visto un cuarto crecer. Muy bien, hablando de la luna, perfecto. algo más que añadir sobre la luna. Me da igual que sea llena, que sea luna nueva o luna... A mí me ha gustado mucho que estaba lleno de datos de años que he conseguido olvidar, menos el de Tereskova. No, Laika del 57. No, 63. En el 62. 62. No, Laika, pobre Laika. Pobre Laika. Por cierto, lo de la leyenda esta de un ruso que dejaron montado en un satélite orbitando hasta que murió de hambre y lo captaron varios radioaficionados por toda Europa, eso Rusia nunca ha dicho nada, ¿no? Me falta información ahora mismo. Ah, vale. Yo me he centrado más en llegar a la Luna, no en el resto de misiones espaciales. Bueno, no he terminado, pero, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, pues aparte pues de... Pues no los dejes hablar. No os puedo dejar. No, pero si no me aburro. A ver, aparte para lanzar, para usar la base lunar para misiones, ¿no? Por ejemplo, a Marte, que sería nuestro siguiente hito, objetivo. Pues explotación minera también es una de las... posibles aplicaciones. Explotación lunera también. Explotación lunera. Bueno. Se pueden decir tonterías así sin filtro. Voy a sacar tarjetas amarillas. Estoy un poco en blanco, tengo que calentar. Lo retiro, somos lunáticos, no serenitas. Sigue, por favor. El hecho de que haya baja gravedad en la Luna también permitiría hacer procesado de ciertos materiales en baja gravedad, que es más factible, más barato, más cómodo. Y luego, por supuesto, el turismo. Parece una tontería, pero hay una cierta demanda de turismo espacial. Y de hecho, hoy en día, entre esos proyectos que hay en marcha para crear una base permanente en la Luna, el propio Jeff Bezos de Amazon tiene toda la intención de anunciar su propio plan de construir de una base en la Luna. Claro, yo estaba acordándome de la Luna de Futurama. Que era un parque temático, sí. Hasta que llegó a vender, se cabreó mucho y decidió montar su propia luna con casinos y furcias. Es verdad. Claro, es que si la monta Jeff Bezos, bueno, todavía mejor si la monta Jeff Bezos o si la monta Zuckerberg, porque, o sea, no vas a poder hacer nada, pero... Lupanar lunar, fijo, con Bezos. Claro, pero es somos... que, claro, o sea, fijo. No estamos hablando, follar en gravedad casi cero. Hostia. Tiene que ser muy divertido y muy frustrante. O sea, tienes que estar todo el rato corriendo, en plan de, no... Ha habido demasiado empuje, cinturín. No, pero tiene que molar la habitación en vez de acolchada, como si fuera Spiderman y te vas enganchando a las redes. Sí, mola. Lupanar lunar, me mola. O sea, eso es como una mezcla entre un sitio de estos de un parque de bolas de niños y... Cuando pongan un prostíbulo en la luna va a haber hostias por ir para arriba. Luna Park. Yo no sé si Jeff Bezos llegará a escuchar este programa, pero igual esta es una idea acá, de negocio. Bezos, me pido ser la madán. Bueno, Elon Musk también tiene su plan de hacer otra base lunar. Y bueno, luego hay varios programas, ¿no? Hay uno en Rusia, la Estación Orbital Lunar, que es algo que los rusos quieren construir, de hecho. El programa Artemis en Estados Unidos también tiene intención, al menos eso dicen, ¿eh? Luego ya que lo hagan o no, de construir una base en la Luna. Y luego hay otro que se llama Open Lunar Foundation, que es como un conglomerado de empresas privadas que pretenden hacer una base cooperativa con financiación privada. También ahí lo han lanzado. ¿Eso van a plantar quinoa? Claro. Seguramente. Cooperativa. Sí, o sea, es como una especie de Silicon Valley, pero en la Luna. Como urbano, pero en la Luna, ¿no? Ahí está. Un Silicon Valley, pero en la Luna. La Cale Selenita. Y bueno, y ahí estamos en este momento, en nuestra conquista de la Luna. ¿Qué os parece? Está muy bien. Nos has hecho una buena introducción de lo que puede dar de sí la Luna. A pesar de que aquí tienes a cuatro energúmenos intentando boicotear. Yo solo diré que todo lo que ha imaginado la ciencia ficción de momento se ha ido cumpliendo, así que... Bueno, muchas cosas se imagina la ciencia ficción, ¿eh? Bueno, pero en este sí, caso... porque todavía Urotsuki Doji no... ¡Oh! En este caso... Le mencionas tentáculos con forma de polla y se viene arriba. Vamos a ir por, dando por concluida bueno, esta sí, sección. ¿Alguien yo quiere ya me despido. Hacer su última aportación intelectual sobre el tema? Hemos sacado muchas ideas. Hemos hecho un buen brainstorming sobre lo que se puede hacer en la Luna. La carrera espacial, los españoles en la Luna, ¿qué haremos? ¿Poner un palo y luego ya le buscaremos una utilidad? Un chupachus gigante. Claro. Oye, no mala esa. El lupanar lunar se presta a ello. A mí, yo tengo que decir que siempre me dio mucha pena Laika y desde la canción de Mecano, o sea, me causó un trauma aquello. ¿Por qué? Mandar un perrito sí. al espacio a que muera, tío. No, sí, aparte, o sea, mandar rusos, que anda que no hay. Ya lo hicieron también. Sí, bueno, sí. Pero no mandes perritos. De hecho, mandaron muchos perritos y luego monos también. Bueno. Así, sí, la leyenda del ruso que se quedó orbitando es una obra de arte de John von Huberta. Todo es falso. Ah, sí. Todo es falso. Todo es falso. Y de hecho se la coló y salió en Cuarto Milenio. Acabas de joder a Luis. Ah, esa fue la que salió sí. en Cuarto Milenio. Sí, sí, sí. Yo lo vi un día por ahí y dije, qué guay, un ruso muriendo. Y ya. Es Joan von Huberta, que es un artista sí. que trabaja mucho con la fotografía y con el arte conceptual. Y hizo mucho con la fotografía a nivel plástico, ¿no? Sobre todo analógico. Hizo archivos casi originales de esas fotografías que nunca existieron. Ah, pero yo no son fotos, es una grabación de audio que es como una emisora. Todo sí, es falso. Sí, es como todo falso documental. Falso documental, oh, sí. Hizo un montón de información que él fue filtrando y la gente fue como recogiendo y tragándosela. Te la has tragado, Luis. Como tú todas las noches y aquí nadie hace comentarios. Y luego lo John von Huberta lo desveló. Esto no te lo esperabas. Lo has intentado, ¿eh? Esto no te lo esperabas. He intentado mantenerlo, pero no, podido, no sabe dónde se está metiendo. Vamos a meter una cancioncilla, yo creo, y luego continuamos. Arañó la luna. Estaba follándomela en la parte de atrás del coche. No sé en qué momento del polvo salió el tema de la luna. Hacía más de 2 semanas desde mi comentario sobre que la luna tenía unas tetas con las que podría vivir de por vida. Siempre chupando y lamiendo, pero nada más. No me la había tirado, aunque fijo que la mamaba de escándalo. Pues aquella noche la tuvimos gorda, y la siguiente también, pero vamos, yo pensé que la cosa estaba zanjada. Pues no. El caso es que estaba a punto de correrme con ella encima cuando grité su nombre y se sacó mi polla sin miramientos. Cerró la puerta con un pase de talón, se subió al capó y pegó su culo a la altura de mi cara. Después, sacó las llaves del bolso y se tomó su tiempo para rayar, disputa sobre el reflejo redondo y amarillo del cristal. Estás escuchando Radio La Chipa. Dale, Cas, venga. Bueno, pues yo hoy vengo a hablar de mitos y curiosidades relacionados con la Luna. A ver qué hay de cierto en ellos y de dónde pueden venir. Yo he intentado documentarme en plan pro, o sea, en plan de buscar estadísticas de homicidios por día y cruzarlo con el calendario zaragozano, pero no he encontrado... No sé por qué. En el INE no viene desglosado por días los asesinatos y los crímenes y tal. Entonces he tirado de Google y ya está. Entonces, no he tenido en cuenta las leyendas que son verdad. O sea, en plan lo de que hay un conejo en la luna y los hombres lobo. Y nada, y he hecho así como un recopilatorio de no sé cuántas son, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas cuantas, como 8 o 9, leyendas o mitos sobre la luna y a ver qué hay de cierto. Entonces, la primera, la que pero, entonces, ¿en qué nos basamos para decidir si es cierto o no? En lo que pone en la web de Telecinco y National Geographic. Bueno, podría ser peor. No, he revisado varias webs, o sea, pero creo que todos han sacado la fuente de lo mismo porque parecía un corta y sí, pega, ¿no? Todo. Pero bueno, así he mirado y sin ningún tipo de base científica ni saber si esto es verdad o no, yo me voy a lanzar y voy a hablar de, por ejemplo, sobre la luna y los crímenes. ¿Creéis que hay relación? Sí. Sí. Pues no hay relación. Estadísticamente hablando, se han hecho estudios y no hay más crímenes con la luna llena. O sea, ni el tema de la luna de sangre... Ay, el micrófono. Claro, mira, el tema de la luna de sangre, este momento en el que la luna, sabéis que se pone rojo, que todo el mundo dice, no, es cuando hay más homicidios, es la luna que está bañada de la sangre de los muertos, de no sé qué. No, es porque damos un poco de sombra con la Tierra y se filtran solo las ondas rojas y se tiñe la luna y no hay más homicidios. O sea que no... No hay estadísticas que avalen que durante la luna de llena se... cometen más ni asesinatos ni robos ni nada. Es lo mismo que he dicho yo, pero bien ordenada la frase. Bueno, sí. Es para que la gente se entienda. Exactamente. Pero Bárbara, pues qué curioso, porque la verdad es que siempre se ha dicho eso, ¿no? Que había más jaleo. Sí, y de hecho siempre... Yo tengo un amigo que trabaja en el 12 de octubre y tiene marcados los calendarios porque es el día que más gente va a venir. Eso parece frase de David. No, porque entonces sería, yo tengo un amigo que trabaja de sanitario. Claro, y además anoche se la habría tragado, ¿no? Claro. Como la concejal. Ahí está. Buscando las subvenciones. Venga, ¿qué más mitos o leyendas o verdades? Aquí viene un bloque casi entero, que son la luna con los partos, los embarazos y la menstruación. A ver. Porque todo tiene algo de sentido. Pero vamos, ¿no?, a ordenarlo, sí. Entonces... Con los partos pasa lo mismo. Estadísticamente, la gente no pare más cuando hay luna llena. ¿Vale? No hay más partos. No pare, sigue. Don't stop. Bien. Vale. Bien. Con los embarazos, que se supone que también se es más fértil con la luna llena, no. O sea, tiene más incidencia un apagón o una caída de redes sociales que la luna. Lo que ha dicho Alberto, no pares. Sigue. Pues eso. Sigue, yo te aviso. Y la menstruación, aquí he estado haciendo, aquí sí que he hecho investigación, ¿vale? La menstruación tiene nada que ver con la luna, porque erróneamente se asimila que la luna tiene un ciclo de 28 días, y es falso. Son 29 días y 12 horas de media. Y es de media porque se cuenta de fase a fase, y como la Tierra tiene una órbita elíptica, que no redonda. Qué pena que no se vea cuando haces con el dedito. Sí, está que se note que estoy estudiando. Elíptica, como la plaza. Redondo, como plaza, el euro. Claro. Entonces, no tiene nada que ver porque realmente, o sea, si cogieses un año, al final del año habría una desviación de casi 18 días entre el ciclo menstrual de una mujer y los ciclos lunares. No sé si aquí quieres decir algo, Mercedes, que levantas la mano. No levanto la mano, me estoy rascando. Ah, vale. Que digo, bajen alguien de apoyo. Que bajen el gravamen. No. Yo creo que Luis me mira porque como soy la única mujer en la sala, hombre, dice, es correcto esto. Pues sí, bueno, la menstruación es cada 28 días, pero tampoco es un reloj de precisión. Entonces puede ser 28, 27, 25. Pero que no va con la luna. No va con la luna. O sea, no es una cosa... Y si va con la luna es casualidad, ¿eh? Puede ser casual, que te encaje. Ahí, de luna llena a luna llena, podría ser casualidad. Ya está. Sí. Claro, pero está con la luna. De sangre. Estaba, ¿ves? Es que estaba esperando, digo, nadie lo va a decir. Sí, por supuesto que alguien lo va a decir. Sigo con tonterías. Lo de los lunáticos, tampoco. O sea, parece ser que no hay ningún tipo de relación entre las fases de la luna y que la gente esté chiruli, ¿vale? Esto sí que me ha gustado, porque he estado mirando en foros y lo que defienden es que como somos casi un 75% de agua, la luna nos atrae y nos va moviendo. ¿Vale? Es el mismo foro donde defendían la homeopatía. ¿Por qué me miras? Como, claro, ¿por qué me miras? Porque tú tienes cara de tragarte estas cosas. Qué maravilloso. De voy a echarle agua a esto y ya verás cómo así dura más. Es mentira. O sea, no vas a alargar el champú, mos. Te va a seguir durando un año un bote. No uso. Y luego, las mareas, sí que es verdad. O sea, si alguien se preguntaba lo de las mareas, es verdad, sí, es verdad. Y luego aquí también entran los foros en los que, gracias a Dios que lo diseñó bien, porque si fuese un poco más grande, las mareas harían que toda la costa fuese inhabitable y no sé qué y no sé cuánto, porque qué bien pensado todo el plan de Dios y bla, bla, bla, bla. O sea, hay foros maravillosos por ahí, aparte de Foro Coches y Huelele y estas mierdas. Yo sigo diciendo cosas, nadie me está parando, yo tengo tonterías. ¿No? La cara oculta de la luna... ¿Qué creéis? ¿Que existe una cara oculta? Aquí hay dos leyendas. ¿Cómo que sí creemos que existe una cara oculta? A ver, hay dos cosas que siempre se dicen. Una, que hay una cara oculta que nunca vemos. Y dos, que hay una cara en la luna que nunca recibe la luz. Yo creo que es lo primero. Es como el... Lo primero. ¿Qué es lo primero que he dicho? A ver, que hay una cara que nunca vemos, pero recibe luz. Es que soy lunaplanista. Pasa que va girando siempre la misma cara. Tú eres un normal. Es un plano que gira. Claro, claro. Es un euro. Una pegatina. La luna es un globo que se me escapó. Joseba de Carglass, aquí está tu luna. Bien, vale, acabamos el bloque este así. No, dale. Por favor, ilumínanos, nunca mejor dicho. Sí, tenía razón Moss. Por una vez, tenía razón. Porque es verdad, solo vemos una cara de la luna, claro. Pero la otra cara sí que recibe luz. De hecho, si no, los nazis que viven en la cara oculta de la luna estarían súper paliduchos y no, ahí están súper lozanos esperando el momento para volver a la Tierra. Tienen melanina. Tienen melatonina. Melatonina. ¿Cuál es la de dormir y cuál es la de ponerse moreno? ¿Y me la sopla? Ahora, melatonina. Wikipedia, por favor. ¿La melatonina no es la de sobar? Bueno, me da igual. Los nazis sobar, están lozanos. La melamina en la cara es la de la madera mala, ¿no? La melamina. Sí, eso es madera. Luego, ¿qué tengo aquí? Ah, mira. Camomila es lo del pelo. Te pone súper rubio. Muchas gracias. Sí. Eso, la cebolla, dicen... Mos, apúntate esto. Restregarse una cebolla hace que te crezca el pelo. Todos podemos no apuntar, pero... Por eso pensas en la polla. La cebolla rima, jaja. A ver, la luna y los animales. ¿Creéis que la luna afecta a los animales? Y me vuelves a mirar a mí. El aullido de los lobos. El aullido de los lobos... Eso que es una especie de mito, una imagen icónica. No, eso viene por una leyenda que se supone que una vez la luna bajó a la Tierra y estuvo jugando con un lobo. Ajá. Y para llevarse un recuerdo le robó la sombra. Y entonces todas las noches los lobos que veían a la luna subían a aullarle para que le devolviesen la sombra. Qué bonito. Es súper bonito, pero no es cierto. O sea, los lobos aullan porque son unos hijos de puta que no te quieren dejar dormir. Y es su manera de comunicarse. Son como los reggaetoneros del barrio. O sea, que a las 4 de la mañana... En el bosque ahí están dando... Prefiero los lobos. Gasolina. Los lobos no tienen autotune. O sea, que por lo menos... No, hablaba de la luna, si afecta al comportamiento animal. Y aquí, de nuevo, los estudios dicen que no, pero es verdad que sí que afecta a ciertos comportamientos. O sea, por ejemplo, animales nocturnos como los murciélagos, las noches de luna llena no salen. ¿Por qué? Porque hay mucha luz. Porque hay mucha luz y los depredadores se los pueden comer. Uh-huh. ¿Y que parece que no, pero la luna llena da bastante luz. Pero vamos, ¿cómo ven ellos la luz? Los murciélagos son ciegos, van por sonar. Coño, me imagino que dirán aquí... Bueno, tendrán ojos. Cuando estás mal, con los pero... ojos cerrados, tú notas cuando es de día. Hostia. ¿Cómo hacéis débil, tío? Claro, dice, esto... Llega la sonda, sí, lo que quiero es que me condezca. Pero yo, a ver, que son cegatos, pero tienen ojos. O sea, ojos, como este, que es miope, pero distingue la luz. O este. Sí. Tú también eres miope. Tengo muchas cosas ya, los ojos. Tengo todo. Qué falto eres. Yo llevo gafas, pero no me las pongo por coqueto. O sea que... Estamos en la radio, mongolo. Ya. Se supone que esto lo está grabando Guille en vídeo para hacer no sé qué, pero creo que no, se lo ha olvidado. Hoy se me ha olvidado. Hoy se me ha olvidado por completo, sí. Bueno, da igual, como vamos a hacer más cosas. Y nada, pero eso, que los animales, o sea, es el mismo comportamiento que los que salen a robar en los botellones. Que en plan de, mira, ese que está como un murciélago ya todo chispado, pues a este me lo bajo. Y luego lo último que he encontrado es lo de la luna en las cosechas, que yo no sé si vais a hablar de ello en otro momento. No, ahora mismo. Sí. Vale. Te estábamos esperando. Es mentira. Es mentira. Llegaron unos australianos y dijeron, vamos a probarlo y vamos a plantar con los ciclos lunares correctos y vamos a plantar fuera de los ciclos lunares. Y dice que hicieron 22 cosechas y no encontraron ningún tipo de diferencia. Y es pena porque está como la leyenda esta de hay que plantar el cannabis en la siguiente luna llena después del Día del Padre, que es como muy bonito. Y luego hay mogollón de refranes en plan de en menguante nada plantes. Y lo de que si plantas los ajos con el creciente salen boca abajo y con el menguante salen boca arriba y un montón de cosas así. Entonces, no, seguramente esto venga porque cuando se plantaba de noche, porque es verdad que sí que se planta muchas veces de noche por temas de que la tierra no esté caliente, la humedad y cosas así, pues hombre, es más lógico plantar en luna llena. Porque se ve un poquito. Sobre todo pues hace muchos años, porque sí, ve que en luna nueva que te vas comiendo los olivos y los galgos que cuelgan. Galgos que cuelgan así una imagen horrible. Pero... Luego dices de Laika, pero... Pues no sé, pues los santos inocentes, ¿no? O sea, tienes allá los... Madre mía, qué tétrico. Milana bonita. Milana bonita. Pues ya sabemos todo sobre los mitos y las verdades de la luna. No, había... Luego, mire, claro... Yo he hablado de mitos y de repente, claro, los mitos no son realmente estos. Estos son leyendas urbanas. Estos son leyendas urbanas porque luego mitología sobre la luna hay, pero, y más, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Los lunis. Claro, los niños y los lunis nos vamos a la cama. Y no, pero hay muchísimas cosas. Y eso lo he omitido porque he dicho así, total, o sea, tampoco... ¿Has omitido los mitos? He omitido los mitos. Soy muy de omitir mitos. Es muy... Los sí, mitos... estamos en contra de los mitos aquí. Es que viendo Netflix ya, ¿quién quiere leer mitos? Oye, y me cuesta mucho creer que hayas perdido esta oportunidad para hablar de los calendarios. Pues lo he pensado. Te has controlado. Y esto creo que en la reunión, el briefing que hicimos, esta vez hemos hecho un briefing, sí que hablé de que todavía los chinos se rigen por el calendario lunar y por eso su año nuevo se mueve mucho y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego he dicho, si es que luego nadie me hace ni puto caso cuando hablo de calendarios. Y para que me lo boicoteéis, es que no. Hablo de algo que me importa bastante menos, porque a mí, pues yo qué sé, pues que la regla no se sincronice con la luna, pues sinceramente me la pela, en el fondo. O sea, no por la regla, sino porque me la pela. Y los calendarios para mí es una cosa muy importante, como la toméis a chufa. Que no, pero si te lo estoy diciendo en serio. Miss Beltrán, diversión con calendario. Un día me voy a traer un calendario de estos que vienen escritos en una vara. Nos vamos a reír todos. Menos yo, ¿no? Menos tú, hijo de puta. Termínalo, coño. No sé, y mira, he apuntado al final y pone hasta aquí. Hasta aquí. Esa es como conclusión. Tu frase de despedida de sección, sí. ¿No? Hasta aquí. Hasta aquí. Venga, dila bien. Y hasta aquí. Luna dejó la ventana abierta y se puso en cuclillas encima de su cliente, que le pidió que le meara encima con las bragas puestas. Luego ella se las quitó, le ató a la cama y las metió en su boca. Él hizo un ruido gutural de satisfacción. Mientras le apretaba el cuello con sus medias y se lo follaba, en un acto mecánico decenas de veces repetido, vio sus manos bañadas de luz blanca que entraba por la ventana y pensó en su madre, en los paseos con ella, de niña, bajo el cielo estrellado. Le enseñaba las constelaciones y le contaba sobre la luna que, las estrellas, en honor a su belleza, se apagaban según iba creciendo. Solo se atrevían a brillar plenamente cuando ella no estaba. Con los años, Luna, sin embargo, aprendió que todo desaparecía al amanecer. Apretó la media, apretó más y más. Echó la espalda hacia atrás y sintió cómo su cliente se corría dentro de ella. Soltó la presión justo a tiempo. Aún respiraba, pero se había desvanecido. Miró de nuevo sus apagadas manos a la luz de la noche, tan parecidas a las de su madre y tan distintas, y se vistió. Salió sin llamar la atención. Lo hizo rápido. Caminó durante horas haciendo autostop, hasta que, ya con el sol bien alto, alguien la recogió en su coche. La niña sentada atrás le preguntó su nombre. «Alba», contestó. «Ese será mi nombre», dijo para sí, y sonrió pensando en la luna. Estás escuchando Radio La Chipén. ¿No es mi cumpleaños? Ha cambiado el código. Tu madre no se fía de ti. Joder. Código ¿qué? Erróneo. Mierda, ¿pero por qué lo ha cambiado? Prueba su fecha de nacimiento. ¿La de mi madre? ¿Cuál es? ¿No sabes cuándo es el cumpleaños de tu madre, desgraciado de mierda? ¡Cállate, gilipollas! ¡Claro que lo sé! Pero lo celebra según el calendario lunar. Por eso cambia cada año. No hables sin saber. Pues pruébalo así. ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Mierda! Espera. La bloquearán si te vuelves a equivocar. Piensa, ¿no se te ocurre nada? Seleccione la cantidad que quiere retirar. ¿Cuál era? ¡Ay! El cumpleaños de mi hija. Ah, a mi vieja le importa más su nieta que yo. Bueno. Acabamos de escuchar un corte de una serie que está ahora pues en boca de todos. Somos un poco fashion victim por hablar de esta serie. Cuando David termine de tomarse el café a morro, nos va a contar de qué se trata esta serie, cuál es, si alguien no la ha reconocido todavía. Pero sí, la han visto de la mesa, creo que la han visto todos. Aquí ya, todos, ¿no? Pero en versión original, lo sí, que también. Pasa que lo he reconocido. ¿Verdad? Sí. Vale. Claro, dicen que en versión original notas muy bien los acentos de los que vienen del norte y del sur y que le dan mucha más profundidad a la serie, si cabe. Sí, porque es que el acento del sur de Corea del Sur no es lo mismo que el acento del norte de Corea del Sur. Pues para nada. No, de Corea del Norte y de Corea del Sur. No, y del sur y del norte también. Desde dentro del país. Se oyen los matices. Mola, que entramos en bucle. Venga, seguid, chicos. Entramos en bucle. Bueno, ¿qué tal? O sea, David, cuéntanos, porque has mandado... Es un poco evidente. No, porque soy muy simple. Cuando escuché lo de que la madre regía su cumpleaños por el calendario lunar, pues yo me acordaba del señor Belda, el niño de los calendarios, diciendo, hoy voy a celebrar mi cumpleaños pues el 15 de octubre, porque me viene mejor. Así que es tan simple como eso. Simplemente dice la palabra lunar y no doy para más. No, pero está bien. Voy a meter el corte y voy a aprovechar la coyuntura de que están hablando todo el mundo del juego del calamar y aprovecho. Yo quiero aprovechar también, ya que has mandado todo esto, yo tengo tres cortes de otras películas que hablan sobre la luna o que tratan sobre la luna, que tienen cierta relación con la luna. Entonces, yo las voy a poner y voy a ver si tanto el oyente como vosotros pues lo adivina, ¿de acuerdo? El oyente, porque solo hay uno. ¿Qué fe que tienes? ¿Y eso? Hombre, uno, yo creo que sí, alguien engañaremos. Venga, vamos con el primer corte. Sam, esto no funcionará. ¿Qué? ¿Por qué? He grabado todo lo que ha ocurrido desde que despertaste. Si alguien repasase mi memoria caché, correrías un considerable peligro. Podrías borrar mis bancos de memoria. Podría reiniciarme una vez que te hayas marchado. ¿Estarías de acuerdo? Estoy aquí para protegerte, Sam. Quiero ayudarte. Llegada estimada de Eliza, 24 minutos. Sam. He programado tu ordenador para que se reinicie después de mi lanzamiento. Entendido, Sam. No debería haber problemas. Espero que la vida en la Tierra sea como la recuerdas. Gracias, Gertie. ¿Estarás bien? Por supuesto. El nuevo Sam y yo volveremos a nuestra programación en cuanto haya terminado de reiniciarme. Gertie, no estamos programados. Somos personas, ¿entendido? ¿Alguien sabe de qué película se trata? Yo. A ver. Has hablado tú de ella hoy. Claro, por eso. Sí. Bueno, pues cuéntanos. Pues es Moon. Uh-huh. No, es verdad que casualidad, sí. Casualidades. O sea, yo creo que es de la única de la que hemos hablado, ¿eh? Luego quedan otras dos que no, que hemos hablado. Es verdad que es un poco spoiler esta parte. Si alguien no la ha visto y la explicamos, jodemos bastante el argumento de la peli. Así que, ¿los demás la habéis adivinado? A mí me sonaba, pero no. Creo que no la he visto siquiera. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, está recomendable. Pues si no la has visto, el final te va a resultar una sorpresa después de escuchar esto. Bueno, tienes que escuchar, no, tienes que enterarte un poquito de lo que ha dicho. Bueno, vamos a probar el segundo corte. ¿Es igual de largo que este? Por ahí. Yo por ir al baño. No, de hecho creo que este más. Os meto en situación. En esta escena hay cinco personas desayunando. Una pareja de unos 30 años, un matrimonio de unos 50 por ahí y un abuelo mayor que no habla. Los que hablan son el matrimonio, digamos, 50-60. Yo la pongo y a ver quién la adivina. ¿He sido una buena esposa? Sí. Quiero que dejes de verla. Está bien. Y que vayas a confesarte. Un hombre descubre un buen día que su vida es como un castillo en el aire y ese día aciago se vuelve loco. Tu vida no es como un castillo en el aire. Anquillo, te amo. Aquí yo creo que se ha pillado. Joder, si apenas hablan, no me jodas. Habla un poco. Los Goonies no son, seguro. No. ¿Y eran cuántos? Eran cinco personas desayunando. La pareja protagonista no hablan en toda esta escena, que son los que digo que tienen unos veintitantos, 30 años. Es que si os doy más pistas ya... ¿Alien el octavo pasajero no es? tampoco. Yo quiero saber la relación con la luna. Esta película, claramente. Os cuento un poco el argumento. Cuenta la historia de una muchacha que se va a casar, pero antes de casarse su prometido le pide que se ponga en contacto con su hermano, al cual ha perdido el contacto. Y cuando ella conoce al hermano de su prometido, pues se enamora. Se enamora de él. Y luego, bueno, pues todos los personajes de la familia que están por ahí acaban un poco hechizados por el efecto de la luna. Hechizo de luna. Muy bien, las pillas. Está muy bien, tres Oscars tiene la película. Que no... Pero esta es la típica película que pones en tu cita a Tinder, en plan de, van a follar contigo para que quites eso. No, es normal la peli, ¿eh? Está bien. Insisto, y está protagonizada por Cher y por Nicolas Cage, grandes actores. Ojo, consiguió un Oscar. ¿A cuál vas estirado? No, pues buena película. Y efectivamente esto que hablábamos antes de si afectaba o no afectaba a la luna, en esta película sí que dicen que la luna afecta a todos los protagonistas y se vuelven un poco tarumbas. A ver, sale Nicolas Cage. Ya con eso pueden decir lo que quieran. Y Cher. Ojo. Ya. Bueno, ya que veo que no os gusta las películas que elijo, os voy a dejar con el último corte, que además lo voy a poner por aquí. Va a ser también igual de trepidante. No, este es mucho peor. Yo lo pongo, y aquí el primero ¿no que ¿no has buscado algún corte de alguna película muda, gilipollas? Ahora os voy a poner este, y el primero que lo adivine, por favor, que levante la mano. ¿No vas a hacerlo antes? Digo, pongo en situación. Me os pongo en situación. Está un tío leyendo en una habitación, y hasta aquí puedo leer. Madre mía. ¿Qué está leyendo? No se sabe, da igual. Penthouse. ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Estoy ardiendo! Venga, que yo creo que David sí que lo sabe cómo es. La metamorfosis. Un hombre lobo en... Un hombre lobo americano. Americano. ¿En París? En Londres. En Londres. En Londres. La tengo, también la tengo en Blu-ray en casa, me la has regalado. Canción, pero esto es el lobo en París. Esa la tengo por ahí también. Pues sí, efectivamente, esta es hombre lobo americano en Londres. Calla. Metamorfosis. Que es una de las mejores metamorfosis que hay de hombres lobos. Pero buenísima, buenísima. Aquí sigue hablando. Y la película creo que es del 87 o algo así. Está muy bien. La tengo en casa, en Blu-ray. Me la regalaron, en está serio. Está muy guay. Sí, sí, la tengo. Esa y la de Michael J. Fox está muy bien. Tengo un Blu-ray para ti. ¿Cuál era de Michael? ¿Te acuerdas del lobo? Teen Wolf, que es un hombre lobo que juega al básquet. Es verdad. Michael J. Fox. Eso es un peliculón que ahora ha vuelto a ponerse de moda porque están haciendo un remake, ¿no? Para Netflix o algo así. ¿Teen Wolf? Hay una serie, yo creo. Yo soy más de mitos que de Netflix, ¿verdad? Ya, yo soy más de Netflix que de mitos, ya. Oye, diría que soy de Filmin por quedar bien, pero no... De Filmin, yo tengo clave de... Yo es que no me pongo Filmin porque no están los subtítulos en inglés. Oh. Yo, sobre todo las coreanas, me jode mucho verlas sin subtítulos así. En inglés, claro. Las coreanas hay que verlas en coreano para apreciar los matices. Claro, claro. O sea, que cuando se coman un ojo, entiendas bien. De hecho, la escena de Metamorfosis está considerada la mejor escena de efectos especiales de... Del mundo. Del mundo mundial. No, lo mismo ganó. De la historia. No sé si ganó Oscar esta o no, la verdad. Sí, sobre todo, es muy buena escena, no existe la mejor, pero es muy buena escena de efectos especiales porque no... No usa nada de ordenador, es todo maquillaje. No es todo. Hacen efectos, yo creo que... Ah, dentro de la anterior. De luz. No hay ordenador, tío. No existían ordenadores. Pero no solo luz. Quiero decir, yo creo que ahí juegan un poco con la imagen. Creo, ¿eh? No lo sé. Sí, pero no hay retoque... No hay CGI. No hay digital. No, eso es verdad. Es una transformación como plena. No, y luego la peli, yo la recuerdo. Claro, yo era bastante chaval cuando la vi. Acojona. A pesar de tener un tono cómico... acojona, esta transformación es espeluznante y luego creo recordar que el compi del protagonista, no sé si casca y le está viendo como si fuese un zombie continuamente, ¿no? O sea, una especie de aparición. Es una peli bastante recomendable. ¿Queréis hablar de alguna otra peli antes de que demos por concluido esto? Bueno, yo me acabo de dar cuenta de que no hemos hablado de Sailor Moon. Bien. Que es uno de esos animes de los que fui muy fan en mi adolescencia. Y que trata sobre una jovencita adolescente de Tokio que descubre que es la reencarnación de la diosa de la luna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo gira un poco en torno a eso. Tú eres un poco Sailor Moon. Tiene un gatete negro. Hay muchas cosas de la luna hemos dejado ahí aparte. O sea, por ejemplo, rollo de los moonshiners, que es la gente esta en Estados Unidos que hacen alcohol ilegal que te puede matar y dejar ciego. Que claro, trabajan bajo la luz de la luna y se supone que brillan por los alambiques y claro, un moon es hacer el calvo en inglés. Claro. Que es, esa parte yo no sé cómo no lo ha dicho Moss. Una cosa es ser, otra hacer. Déjalo, Luis. Déjalo. Yo creo que podemos ir despidiendo ya el programa. Seguir y a ver si nos calentamos. O sea, como veáis, no sé si queréis eso, comentar para terminar este programa. Efectivamente nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, es que claro, en una hora es difícil ahí condensar todo nuestro conocimiento, nuestro inabarcable conocimiento sobre la luna. Luis. A mí la luna me parece muy bonita. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Pero la luna en general o la luna llena o...? La luna. La luna. Luna lunera cascabelera. Gracias. ¿Os acordáis del anuncio antiguo de final de los 90 de un coche que te regalaba la luna? No. ¿Os acordáis? Y la luna. Y la luna, eso es. Ponían como un tema que se hizo muy famoso, como medio house y tal. Y era, creo que era un Citroën o... un Renault, rollo como diésel gustazo, díselo, ese mierda, esa peña. pero de la luna. En la luna, sí. Y la luna, que hay un chaval luna. Ahí como bailando. Gran aportación, Alberto, aquí. Ya, pues, ya que le ha aportado poco o nada. Bueno, pero estás ahí en pretemporada. Ahí. Estoy en pretemporada, pero vamos, minuto 85 es el mío. David, ¿qué nos cuentas? ¿De la luna? Sí. Que alguna vez me ha venido bien para pillar cachos. O sea, ah, sí, ¿y cómo es eso? A ver. La gente baja la guardia mirando los astros. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. Y Mercedes, ¿te has dejado algún dato geopolítico? Habría que ver cuáles son los países que han firmado esos acuerdos de 90 y tantos países. Claro, si no lo firman ni Estados Unidos ni China, pues se toma. Claro. Bueno, me he dejado. Que hay una cosa en la luna que, llamada polvo de regolito. ¿Perdón? Regolito. Ajá. ¿Es lo de la vacuna? Que es abrasivo, altamente abrasivo y adherente. Entonces tienen miedo de que luego todos los equipos que estén ahí, los cochecitos y los trajes, se llenen de regolito y se rompan las cosas. Joder, voy a poner regolito. Me encanta regolito, el nombre, ¿no? Regolito. Regolito. Esos putos nombres, o sea, regolito. Regolito. O sea, que la luna está como llena de petaceta. Ay, qué corrosivo. Sí, sí. ¿Qué regolito? Podríamos suena decir a lo que vomitan los pangolines o algo así. Es un regolito. A mí me da como nombre de guitarrista de flamenco. El regolito. Tomasito y el regolito. Como chupito de fiesta de pueblo. También. Un regolito. Jamás lleva algo de licor de mora para que de color. Granadina, buena. Y canela. Uy, qué rica la canela. Regolito. Pues cuidado con el polvo de regolito, ya sabéis. Si te tomas muchos regolitos, a lo mejor puedes echar luego un polvo. Va asociado. Estoy pensando que alguno se lo esnifa, el regolito. También. Un tiro de regolito. O sea, ¿no? Se puso de moda lo de esnifar las cenizas de los familiares muertos. O sea, ¿por qué no se va a esnifar regolitos? Regolito. Se puso de moda eso. Sí, sí. Es adherente y abrasivo. ¿A cuánto está el gramo de regolito? Bueno, no, te falta decir que si quiero, que si tengo. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dar por concluido y ponte, este y, punto. Y ponte Claro de Luna, que suena en el Resident Evil, que no hemos hablado. Ostras, eso lo dejamos para un extra, efectivamente. Ahora, no lo puedo poner porque no, se me ha apagado el. Ya sé que estoy ficcionándolo. Ponlo, no hagas caso a Guillermo, que siempre que play. No quiere poner algo, dice: lo dejamos para un extra. Le doy al play. No, ¿por qué quieres que ponga esta canción? Que la estamos escuchando ya de fondo. Ah, que mola, ¿eh? Está muy bien. Es una canción que suena en el Resident Evil 1, que salió en Play 1. Y Resident Evil, no sé si conocéis el juego. Las películas que hemos hablado de cine no las veáis. Mila, yo voy. No perdéis nada. Por Mila. Pero es el videojuego. Y es el videojuego. Y es una. Encuentras una partitura que te viene las notas de Claro de Luna, de Beethoven. Y para pasar y para desbloquear un puzzle del juego y seguir investigando. Y siguiente fase, tienes que tocar esa nota. Y solo puedes tocarlo con un personaje que es el que tiene la habilidad de tocar el piano. Pero eso son los Goonies otra vez. Volvemos todo el rato a lo mismo. Sí, hombre, los videojuegos son los Goonies todo el tiempo. Son los Goonies. Son los Goonies. Son los Goonies que al final la que le salva es la que había hecho solfeo y mal, porque confunde un fa con un la, ¿no? Hace una barbaridad así. Eso y Master del Universo también. Qué peliculón. Que sale. Se me ha olvidado, ¿cómo se llama? La de Friends, esta muchacha. La cara es como un Kenko, así de tanto Botox. Kurnikox, no. Sale en Master de Universo con 15 años. Y me di cuenta hasta que vi la y dije, claro, es que es esa, Toternesca. Esto cortadlo. Ternesca. Ya hemos metido lo de los videojuegos. Te he puesto ya aquí tu trozo de guión si quieres hacer la despedida. Sí, porque es verdad que me había preparado una despedida. Y vine a decir algo así como que si estás escuchando el programa en estos momentos, es la prueba definitiva de que eres valiente. Y quiero agradecer tu complicidad, querido oyente, por habernos acompañado en esta aventura radiofónica donde nos hemos vuelto un poco lunáticos. Y quiero felicitar a los compañeros, a Luis, a David, a Mercedes y a Alberto, pues por haberse atrevido a participar. Radio La Chipén se despide desde Usera a todo el mundo. Un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Abrazos. Besos. Fill my heart with song and let me sing forevermore.